Para no tener vecino, ni arriba, ni abajo, ni a izquierda, ni a derecha, ni portero, ni ascensor. Comete, comete, comete la vida, comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida, comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida, comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida, comete, comete, comete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas al programa Con la casa en la mochila. Estamos en la sintonía del 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos las tardes de los domingos. Y os comento por dónde nos podéis escuchar en directo por streaming a través de nuestra web, clicando directo.radiotopo.org en el dial 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Lo repetimos los martes de 11 a 12 y los viernes de 7 a 8 por la mañana. Y luego, cuando os apetezca, mejor os venga, lo podéis escuchar en las plataformas donde subimos todos los programas. En nuestra web, en iVoox y en las cuentas de Facebook con la Casa en la Mochila y la de Radio Topo. Comenzamos con el relato de Pepe Regueiro. Lo titula Todo en Palabras. A continuación abordamos la realidad de los temporeros agrícolas en Fraga, Aragón. Hablaremos sobre condiciones laborales, desafíos y esperanzas con Sandro Sánchez Olla, defensor de derechos humanos y con varios años de experiencia en la zona. Todo esto lo vamos a acompañar con música y será nuestro programa 467 con la casa en la mochila. Vamos con el rato de Herrero y comenzamos. En palabras. El trozo de carne consiguió expulsar la mucosidad que la ahogaba. Gritó y lloró, y con los pequeños ojos entreabiertos vio a la mujer que con ojos encharcados en lágrimas lo miraba, sudorosa y empapada en sangre. Lo abrazó y el dolor se calmó. Acababa de nacer Julián, y así lo contaba. Los años lo llevaron a un colegio de franciscanos, donde aprendió la magia de las letras y las palabras que siempre le acompañarían. Tampoco el amor le fue ajeno. Lorena fue su primer amor. La ternura de su mirada le desarmaba. Decía, y deseaba que nunca pasaran esa sensación. Era tal la paz que le daba, que el mundo carecía de materia y flotaba en un líquido suave que le hidrataba. Así lo contaba Julián. La boda, ese acto público que solo sirve para revelar al mundo lo que ya es evidente, que deslumbra lo imaginable con una luz cegadora que ella desprende, se celebró en un pequeño restaurante en París. Era todo perfecto. Los invitados los acompañaron por las abigarradas calles llenas de pintores. Los paisajes del Sena eran el motivo principal. Un momento mágico los detuvo frente a un cuadro. Un pintor tenía expuesto un café con mesas blancas donde una pareja, sentada frente a un café humeante, lo dejaba enfriar mirándose como si aquella mirada fuera lo único. el pintor había conseguido expresar lo que sentían los novios en aquel momento. Lo compraron, así lo contaba Julián. Los jóvenes pronto tuvieron la bendición de una hija, una hermosa niña que hacía que el padre se evadiera de la vida, tan solo mirando el reflejo del fuego de la chimenea en el dorado pelo, poblado de tirabuzones que en la mente de él se convertían en un caleidoscopio. Nunca dejó de imaginar todo el futuro que le esperaba, como el tiempo grabaría su frente, como el labrador siembra sus tierras, siempre con la esperanza de que los frutos a recoger pagarían el esfuerzo. Así lo contaba Julián. En sus viajes se grababan escenas que traían el olor de los zocos volando por el cielo azul de Tánger, o el crepitar de la grasa de cordero al caer el fuego en el sonido de la arena del desierto de Wadi Rum, al despertar de la tierra en el rugido amenazador del agua al caer en las cataratas de Niágara, o el dorado atardecer. Recuerdo del pelo de su amada hija en los cielos etíopes. Así lo contaba Julián. Luego, en el atardecer de la madurez, se quedaba sentado con un libro antiguo en las manos, como un costoso perfume, una esencia persa que le invadía. Tan solo parecía buscar esa frase mágica, aquella que con tan solo 6 palabras pudieran contar una historia completa. Eso era lo que le había movido siempre, las palabras que, a veces, en los otros pasaban desapercibidas, sonidos que no eran capaces de penetrar en lo más profundo del ser humano para conectar lo pensado con lo escuchado. El hilo de plata de lo escrito. Así lo contaba Julián, porque él era nuestro profesor de literatura y el alma mater, él era la literatura en forma de persona indivisible. Vamos a ver qué opina nuestro compañero Javier del relato de Pepe Regueiro. Adelante, Javier. Gracias, Pepe, y buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes, como siempre, en vuestra casa, con la casa en la mochila. Y hoy el relato de Pepe Regueiro, que habla de las palabras. Habla de cómo se puede resumir una vida en palabras. Las palabras, y Pepe lo sabe bien, que yo he dicho muchas veces en nuestro programa, que las palabras son las que crean los marcos mentales con el que nos movemos en la vida, con los que nos movemos en nuestro día a día cotidiano. Una palabra puede curar, una palabra puede aliviar, una palabra maldicha también puede herir. Y las palabras hoy en día están siendo sustituidas por otro tipo de cosas: violencia, odio, racismo, que también son palabras, pero palabras que se usan para expresar el mal. Y es importante también la palabra, en este caso para nuestro escritor, para Pepe Regueiro, porque con ellas expresas cosas que para a lo mejor algunos no son importantes, pero para otras personas sí lo son, y son el alma mater, como dice Regueiro, el alma mater de las ideas, de los sentimientos, de los pensamientos. Y es eso, una vida en palabras. Y me gustaría en este comentario decir 3 palabras que hoy, por desgracia, pues no están muy de moda. Y son paz, amor y perdón. Evidentemente, la paz está de capa caída en el mundo, con genocidios como el de Gaza, con bombardeos como el de Teherán, como guerra en Ucrania, en la República Democrática del Congo, en Yemen, con los bombardeos de Arabia Saudí, con los hutíes, está de capa caída y cada vez más, y es necesario revitalizarla. Amor, porque cada vez nos decimos menos te quiero. Nos hemos olvidado de lo importante que son esas dos palabras. Así que cuidémoslas. Cuidémoslas mientras podamos. Mientras tengamos esa halo de civilización humana que todavía tenemos. Y perdón, pues qué decir. Cuando el odio impera por el mundo, cuando nos destrozamos los unos a los otros por pura envidia, por puro a veces interés, o por ganas de ver cómo el otro cae, u otra. La palabra perdón, que es importantísima y que nos hace ser humanos y humanas, pierde su significado. Así que espero que con este relato en el que Regueiro hace hincapié en la importancia de las palabras, estas tres palabras que he dicho, paz, amor y perdón, vuelvan a tener el sentido que debería tener en todas nuestras vidas. Gracias, Pepe. Gracias a ti, Javier, por el comentario. Y ahora vamos con un poco de música y la entrevista a nuestro amigo Sandro. Desarmados y cautivos, aportemos a este destierre, que era el frío y la fame, que era el cantar de la muerte, del sur y del este, hombres y mujeres, a trabajar a esta tierra junto a los mares del norte. El carbón de los cordales de Asturias, estallazaos y humitaos, nunca había diferencia. Si fuéremos donde fuéremos, extremeños o africanos, al final, obreros asturianos. Por eso, no vos vengáis con cuentos, por eso, no vos llaméis coreanos. Entre hermanos de humor, no hay res de diferencia. Pa'l capitán somos de la misma tierra. Trancaron ya todas las mines, estazonaron las fábricas, dejaronnos la calle con un palmo de narices. ¿Qué más da? ¿Dónde sellas? ¿Qué más da? La oficina del INE, dos por igual. Por eso, no os vengáis con cuentos. No os llaméis coreanos. Entre hermanos de humor, no hay res de diferencia. Pa'l capitán somos dos indios de la misma tierra. Soltaron los perros y está claro que el problema no son los emigrantes. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy con La Casa La Mochila abordamos la realidad de los temporeros agrícolas en Fraga, en Aragón, acompañados de Sandro, defensor de los derechos humanos con varios años de experiencia en la zona, y hablaremos sobre condiciones laborales, desafíos, esperanzas. Gracias por estar, Sandro. Nada, gracias a vosotros por dar voz a los sin voz, como digo yo. Bueno, y para comenzar, ¿cuál es la realidad diaria de estos trabajadores? Bueno, la realidad diaria yo la plasmo en una visión que hay a primera hora de la mañana, a las 5 o 6 de la mañana, en los alrededores de la estación de autobuses de Fraga, que se llama Paseo de la Constitución. Es un paseo que da al río, que es colindante con la estación de autobuses, donde pasas una rotonda que hace unos meses el Ayuntamiento de Fraga puso una enorme bandera de España con una con un pa con un asta de estos allí, que no sabemos lo que gastó de dinero. Bueno, pues toda esa zona, que son aproximadamente 2 kilómetros de largo, lo que vemos es todo lleno de cartones, de equipaje, de maletas, gente durmiendo y una imagen de la policía y la Guardia Civil haciendo controles para evitar que haya gente que tiene fincas que se aproveche de personas sin papeles para tenerlos trabajando de manera poco menos que gratuita, ¿no? Entonces, esto es el panorama que hay y, bueno, pues a lo largo del día pues va marchando gente, va entrando gente, va saliendo gente, va entrando gente. ¿Vale? Bueno, pues ante la mirada de la gente, la solidaridad de unos, la indiferencia de otros, y bueno, el paisaje es así ya desde hace aproximadamente 2 meses, que es cuando empieza la campaña agrícola. ¿Vale? Hay otro factor también a tener en cuenta, que es que en la zona de Lleida, ¿vale? En la zona del Segrià, que es la zona colindante, la zona que tiene frontera con Aragón, pues han caído bastantes, bueno, ha habido bastantes fenómenos meteorológicos adversos y hay muchas explotaciones que han quedado impracticables por el granizo hace un mes, mes y medio. Por lo tanto, mucha gente que tenía previsto trabajar en esa zona, pues se desplaza al Baix Cinca, ¿no? Con lo cual hay un volumen de gente bastante mayor que campañas anteriores. Bueno, yo que conozco esa zona desde hace muchos años, porque he pasado por ahí el camión y recuerdo, creo que se llama el Parque La Estacada o algo así, ¿no, Sandro? Sí, la Pinar de Ya la por el Estacada. año, al final así, por los años 85, 86 ya dormía ahí gente, pero ahora la gran mayoría de los temporeros son inmigrantes. ¿Cuál es el impacto en la comunidad de migrantes de Fraga, que yo sé que es numerosa ahí? ¿Cuál crees que es el impacto para ellos que tiene todo? Dices, en volumen de personas. Sí. Bueno, Fraga pasa aproximadamente de 15 a casi 20.000 habitantes en verano. O sea, no te sabría decir exactamente el número, pero bueno, ten en cuenta que varían unos 5.000 personas de paso, ¿no? Que van pasando, van marchando, van llegando. Pues bastante, bastante gente, ¿vale? Sobre todo, bueno, pues gente, población de Senegal, de Mali, población marroquí, argelina, gente del este también, rumanos, búlgaros. Bueno, hay bastante gente. Vale, entonces, bueno, la mayoría de la gente, el 90% de la gente o 95% de las personas que recogen la fruta son gente inmigrante. Y cada vez más sin documentación, sin permisos de trabajo y sin documentación. Creo, yo no sé, los sindicatos, porque los sindicatos creo que exigían a los payeses o a los agricultores que tuviesen vivienda, sobre todo a las grandes explotaciones, que tuviesen vivienda para estas gentes. ¿Cómo está eso? Porque creo que pues, la gente no está en muy buenas condiciones ahí de trabajo. Sí, una reivindicación sindical histórica es eso, es que se dé alojamiento a las personas que vienen a trabajar al campo. Sí que es verdad que en los últimos años mejoró bastante la situación en ese sentido y sí que hay agricultores que proporcionan vivienda a la gente migrante que viene a trabajar la fruta. Una minoría, pero sí que es verdad que hay gente que sí proporciona vivienda a los inmigrantes, aunque haya gente que no. Pero sí que, de alguna manera, en los últimos años, pues sí que ha habido bastante concienciación y sí que hay agricultores que proporcionan vivienda. La inmensa mayoría, de momento, no. Pero vamos, que tampoco, sobre todo los últimos acontecimientos que veríais en la prensa, trágicos de la muerte de un trabajador el viernes pasado. Vale, sí que es verdad que por una parte de digamos, no sé si empresarios o cómo llamar, que hace que esa gente trabaje en esas condiciones, pagan otros, ¿vale? Que no lo hacen. Quiero decir, ahí también se produce una especie de criminalización del agricultor por una parte. que hace malas prácticas, ¿no? Quiero decir que tampoco es una cosa generalizada, ¿no? Como se pretende ver. Yo conozco agricultores que sí proporcionan vivienda a los temporeros. Está con nosotros el compañero Javier, también querrá preguntar algo. Sí, lo primero, buenas tardes, Andrew, y gracias como Buenas. siempre por estar aquí al pie del cañón en Con la casa en la mochila. Tú ya vas conociéndome, Andrew, y sabes que yo siempre intento dar datos aparte de la pregunta, y tengo aquí a mi lado el convenio agropecuario aragonés, firmado por los principales sindicatos agropecuarios y por las principales patronales, digamos, agrarias aquí en Aragón. Y el artículo 60 habla de las condiciones de alojamiento y manutención del personal eventual y de temporada. Y dice expresamente, para no equivocarme, dadas las especiales circunstancias que concurren en las campañas agrícolas, la empresa agropecuaria que haya facilitado el alojamiento de forma habitual a las personas trabajadoras temporeras lo continuará facilitando, debiendo hacerlo constar en el contrato o en un anexo del mismo, estableciéndose las condiciones por las que se regirá. En cualquier caso, siempre que se facilite alojamiento, se observarán las condiciones de habitabilidad y de higiene que han de reunir las viviendas, tales como agua, iluminación, ventilación directa, servicios de cocina, etcétera. Iguales condiciones mínimas tendrán que reunir los dormitorios de las personas trabajadoras temporeras cuando sean ofertados por la empresa como complemento o formando parte de su salario. En caso de personas trabajadoras de diferente sexo, los dormitorios y servicios serán independientes. Vamos a ver, Sandro, ¿por qué se produce esta violación flagrante del convenio aragonés agropecuario, firmado y publicado en el BOA de 6 de mayo de 2023? Convenio Pues actualmente vigente. probablemente porque nadie lo controla, porque nadie hace un seguimiento, como pasa en la mayoría de los convenios, no solo del campo. Quiero decir, en el papel se puede firmar lo que sea, pero después si se incumple y no hay un seguimiento, no hay un control, pues al final queda todo en firmado, ¿no? Y no hay inspectores, no hay inspectores tampoco en el campo. O sea, esto cada macroagricultor, porque entiendo que esto sobre todo se produce en extensión, en macroextensiones, en agricultura y ganadería intensiva. O sea, macrogranjas, macro instalaciones agropecuarias. Que hacen a su antojo lo que se denomina el agronegocio, vaya, que no es ni la agricultura de toda la vida ni la ganadería de toda la vida. Pero, ¿qué pasa? ¿Que tienen campo libre para hacer lo que les dé la gana? Más, en alguna ocasión se avisa antes de que vaya a inspección. Ha habido algún caso. Eso es lo primero. Y lo segundo, también hay que tener en cuenta que también los sindicatos de la función pública en su momento los pusieron, que hay una falta de inspectores también. Eso por un lado, y por otro lado, porque hay bastante trampa en el tema. Pero a nivel general, no solo en la agricultura, a nivel de la empresa privada hay bastante trampa en el tema de inspecciones de trabajo. Y aparte porque faltan inspectores también. Y luego yo lo comenté en la noticia que ha dado paso a que tú estés aquí hablándonos de la cruda realidad de los temporeros en el Alto Aragón y básicamente en prácticamente toda la comunidad autónoma. Y es que, vamos a ver, ¿qué empresarios son estos que cómo no entienden que unos trabajadores que duermen al raso en una estación de autobuses con cartones les van a rendir al día siguiente para sacarles la producción? ¿En Sí, qué cabeza cabe? correcto. O sea, esto es, sí, capitalismo salvaje, está claro, pero incluso por propio egoísmo de los propios empresarios, coño, lo que no van a entender es que un tío, por muy joven que sea y por muy fuerte que sea, que ha estado durmiendo al raso y en cartones, les va a rendir convenientemente las 8 horas o más, incluso que hacen muchas más jornadas de manera ilegal también para sacar la producción agrícola. Vamos, es de cajón. Y sin comer bien, y sin alimentarse bien, que también esa es Y otra. sin comer bien encima, ya pues ya me pones el completo, ya directamente. Sí, correcto, directamente. correcto. Sí. Y comento un poco lo que pasó con este temporero que murió desgraciadamente la pasada semana por un golpe de calor. ¿El Ayuntamiento de Fraga ha hecho algo, por cierto? No, no, no, el Ayuntamiento de Fraga no ha hecho nada. El Ayuntamiento de Fraga no ha hecho absolutamente nada. Opinión personal de por qué no se hace nada a nivel político, pues porque hay un cierto sector político en Fraga o sector mayoritario que tiene miedo a perder votos. Y lo digo así de claro, es que es así. Así de claro. Es así de crudo y así de claro. ¿Vale? Y Cuando tú tienes votos de cierto sector social o te apoya la campaña política a cierto sector social, pues al final hay partidos políticos y hay políticos que miran por el bien personal y no por el bien de las personas, o que les importa muy poco las personas y les importan más los votos. Y bueno, aquí hay bueno, un caciquismo en la sociedad que pues eso, que hace que al final pues dependan más de los votos y que mira por las personas. El Ayuntamiento de Fraga ha guardado silencio total y absoluto. Pero no solo el Ayuntamiento de Fraga, sino la oposición con representación municipal ha guardado silencio también. ¿Vale? Entonces, aquí lo que es a nivel de comunicados o a nivel de respuesta ante lo que pasó, te puedo decir que solo se ha posicionado Izquierda Unida, además con un comunicado muy contundente y muy valiente. Y también se ha posicionado lo que es la antigua CNT, ¿vale? Que ahora se llama la Sindical, ¿vale? El sindicato anarquista La Sindical también se ha posicionado claramente y también en solidaridad con el trabajador. Y también se ha posicionado el sindicato UAGA. El sindicato UAGA aquí en el Bajo Cinca está teniendo una postura bastante valiente con el tema de los temporeros. De hecho, te puedo decir que el secretario Es general de uno de los UAGA. firmantes del convenio, además, Te está puedo vivo, que lo he además visto. asegurar que el sindicato UAGA, el portavoz del sindicato UAGA, que se llama Óscar Moret, que es el secretario de Huesca, el general de Huesca, es uno de los agricultores que cumple escrupulosamente el convenio, que tiene una explotación agrícola donde los trabajadores tienen vivienda, tienen condiciones laborales dignas. Y mira, hace poco me encontré en Lleida con un trabajador suyo que me dijo literal que era como un padre para él, o sea, el secretario general de la UAGA, ¿eh? Y el sindicato UAGA además está teniendo una postura bastante bastante coherente y bastante solidaria con los trabajadores del campo. Eso también lo hay que decir porque que es así. El resto del espectro político, tanto Partido Popular como Partido Socialista, el silencio es auténticamente lamentable. Y ya no te digo lo más a la derecha de la orilla, ¿no? Que eso ya directamente lo sacaría a golpes de Fraga y no tendría ningún tipo de problema, vamos, además. De los ultras que dicen barbaridades, Sí, ni medio sí. segundo. Bueno, de los ultras que tienen bastante bastante fuerza, quiero decir. Las últimas Eso, elecciones por desgracia. sacaron un 20 y pico por ciento de. Oye, y antes de volver a pasar a Pepe la palabra, a ver, y no, nadie se ha quejado al consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, al Javier Rincón. ¿Qué pasa? ¿Pasaba por ahí y no se ha enterado de nada, de las condiciones o qué? No, no, ¿O qué? silencio también, absoluto. Silencio absoluto. No. Silencio absoluto. Además, me hacía mucha gracia, además, creo que era un titular del País, que además me extrañó, que era que el titular era un inmigrante, como era un inmigrante que ha suplantado la identidad, muere en una finca agrícola de Fraga, ¿no? Como si suplantar la identidad de alguien fuera motivo para que una muerte, ¿no? O sea, ha suplantado la identidad. Bueno, pues suplantaría la identidad, supongo, porque por miedo, por necesidad. Nadie se juega la vida suplantando la identidad de nadie por gusto, ¿no? Entonces, daba la impresión el que lee el titular y solo lee el titular, da la impresión como de que, bueno, como ha suplantado la identidad, oye, pues ya, problema de él, ¿no? Si se muere, pues, ¿no? Joder, pues que el país haga estos titulares Sí, ya no, era el demuestra el país. nivel que hay, de Era el verdad. país, era el O país. sea. Sí, si vais a la hemeroteca del Po o al Google del País y veis el titular, yo es que además quedé bastante sorprendido porque, vamos, el titular era además malicioso, ¿no? Diciendo, bueno, Suplanto la identidad, ¿vale? ¿Y qué? Y yo suplanto la identidad de alguien, por eso tengo que morir. O bueno, no sé. O tienen que explotarme hasta morir porque yo suplanto la identidad de alguien. Bueno, pues no lo sé. ¿No? Es que, ya te digo, no sé, una cosa muy, muy, muy extraña. Y tú, Sandro, ¿qué crees, en tu opinión, que se podría hacer para combatir todas estas injusticias? Bueno, pues lo primero, el respetar, como decía Javier, la ley laboral. Lo segundo, ser conscientes de que no se puede obviar que, por ejemplo, aquí la agricultura es el motor de la economía y que lo que decía Javier, eso está es clave. Para que se vaya bien, pues lo que hay que tener es que los trabajadores estén bien, no de cualquier manera. Y pues eso, concienciarse de que esto no puede seguir así y cambiar, ¿no? Y luego con el tema de la vivienda, pues lo mismo. El tema de la vivienda aquí, bueno, pues gente que alquila habitaciones a 300 euros, a 400 euros, pisos patera, gente que está hacinada en casas, gente que está hacinada en pisos. Eso no se puede consentir. Eso no se puede consentir. Entonces, bueno, pues al final, pasa lo que pasa. Acaba todo como Y acaba. como hay un número grande de trabajadores ahí, ¿alguna concentración, yo qué sé, ante el ayuntamiento, alguna manifestación? ¿Quién los podría liderar para poder hacer eso? Porque eso sería llamativo también. Sí, lo que pasa es que bueno, no hay exactamente una, digamos, entre la población, pues no hay. Hay una sociedad muy desmovilizada en lo que es las zonas agrícolas, pero muy desmovilizada en todos los sentidos, ¿eh? Entonces, bueno, no. Yo encuentro eso, pues que está muy desmovilizada la sociedad en ese sentido. Sí que es verdad, también te digo que es verdad que es lamentable. Pero muchas veces en este país se da el caso de que tiene que haber una muerte, tiene que haber una situación trágica para que haya un cambio, para que se tome conciencia. Y sí que es verdad que en los últimos días, entre la población, pues bueno, no sé, hubo como un pequeño cambio, ¿no? De toma de conciencia de la situación o de cabreo generalizado, no sé cómo lo calificar, pero hubo algo así. Bueno, pues como de entre medio solidaridad, ¿no? Entre la gente, por lo que se comenta, ¿no? En la calle, quiero decir, por lo que se comenta en la calle, pues hubo como un cambio de conciencia en los últimos días, ¿no? O por lo menos asimilar la situación que algo está pasando. Que esa indiferencia que había se está transformando como en algo está pasando, ¿no? Entre la gente. Yo por lo que escucho hablar, ¿no? En O sea, que la sociedad. la sociedad al menos no se pone de perfil y mira para otro lado, ¿no? Estos acontecimientos, estos últimos días, yo creo que han servido de alguna manera para que la sociedad cambie el perfil o intente cambiar el perfil. Triste que tenga que ser a través de una muerte o de una situación así tan lamentable, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. No sabemos lo que durará, pero de momento sí. Vamos con una pausa musical y continuamos con Sandro. Santa Oh. Continuamos en vuestra casa, con la casa en la mochila, hablando con un buen amigo, con un activista en favor de los derechos laborales, sociales, humanos y de lo que haga falta, que es Sandro Sánchez Oya. Sandro, estábamos hablando de la situación lamentable que están pasando los temporeros en Fraga. Hablamos sobre la muerte, desgraciadamente, de un temporero por un golpe de calor. Yo sí que quería preguntarte una cosa. Yo sé que hay mucha barrera de idioma a veces y las condiciones que laborales que muchas veces pues están sin papeles y demás, pero ¿no sería bueno quizás que los propios temporeros también se organizasen sindicalmente al modo que, por ejemplo, hacen los sindicatos de manteros? Sí, mira, Por hay poner un un ejemplo. ejemplo de organización que es por ejemplo, el Iteramit. No es el sector agrícola en sí, pero el matadero del Iteramit en Binéfar, los trabajadores están muy bien organizados, ¿eh? De hecho, hubo unas huelgas hace unos meses y fue un éxito total. De hecho, ayer salía en la prensa que un directivo del Iteramit fue condenado por una agresión a un trabajador, a un sindicalista. Vale, y esta gente son el 80% de la fábrica son inmigrantes y están organizados. En este caso, en torno al sindicato CNT, pero están organizados. Lo que pasa es que el tema del campo es un tema más complicado. ¿Por qué? Porque el ser temporero te implica que tú no estás siempre en la misma zona, normalmente. De aquí se van a otro lado y vuelven o ya no vuelven. Entonces, claro, esa temporalidad tampoco hace que puedan llevar una lucha constante, ¿vale? La precariedad laboral también hace a la gente tener miedo, pero ya no solo en la agricultura, en todos los sectores. Después, bueno, pues hay un tema, pues que a lo mejor entre unas comunidades y otras tampoco se llevan bien, a veces por temas de países o lo que sea, tampoco une eso, ¿vale? Que ese es otro problema también. A veces hay problemas entre ellos mismos, ¿no? Y luego esa misma temporalidad, esa misma falta de derechos laborales, pues da miedo, da inseguridad. Que bueno, yo total, ¿para qué me voy aquí a complicar si dentro de un mes voy a estar en Valencia o voy a estar en Albacete o tal, ¿no? Entonces, esa precariedad, a veces pensamos que la lucha sindical, cuanto más pisado estés, más reaccionas, y no es así. Muchas veces la lucha sindical es en empresas donde hay estabilidad laboral, por eso mismo, porque no hay tanto Sí, miedo, no hay tanto problema. Estoy Entonces, de acuerdo en eso. Esa temporalidad, esa falta de derechos, ese miedo, esa lo que dices tú, barrera también idiomática, ese cruce de comunidades que a lo mejor entre unos y la comunidad de aquí y la comunidad de ahí no me llevo bien, pues hace que no haya unión y no haya fuerza. Eso está clarísimo. Y luego la indiferencia de la población, que también, aunque digo que puede haber cambiado algo con este tema, pero bueno, de la indiferencia de la población, por ejemplo, cuando escuchas eso de los de aquí y los de allí, yo muchas veces digo, ¿cómo que los de aquí y los de allí? Somos lo mismo, ¿no? Somos seres humanos, los de aquí y los de allí. ¿Cómo que los de allí? ¿Quién son los de allí? ¿Quién somos los de aquí? Ah. Esto es lo de siempre. Esto es puro racismo y xenofobia a partes iguales. Hoy me decía una chica que dice, bueno, es que eso que dices tú, de que el ayuntamiento corra cargo de la repatriación del chaval, no sé qué, hombre, voy a tener que pagar yo la repatriación con mi dinero de los de allá y los de aquí, ¿qué? Digo, perdón, digo, los de aquí, ¿tú por qué te consideras de aquí y el otro es de allá? Digo, no, lo primero, somos todos lo mismo. Digo, lo segundo, hombre, digo, el ayuntamiento también podía reducir gastos de protocolo, a lo mejor, y colaborar en la repatriación, digo, a lo mejor. Digo, pero es que además, digo, o sea, vienen turistas ingleses a Gandía y a Valencia y a Andalucía y no sé dónde y se benefician de la sanidad española. Y como tienen pasta, eso a ti te da igual. Pero esta gente que viene aquí a trabajar para que tú comas fruta, para que tu comarca se desarrolle económicamente, y encima, ¿qué pasa? ¿Que no pueden tener derecho a nada? Claro, la gente lo que yo no entiendo, y esto es un comentario personal, es que Aragón, que siempre ha sido una tierra de migrantes, que siempre ha sido una tierra de trabajadoras y trabajadores, que haya gente que piense así de una persona que ha venido aquí a Aragón a ganarse la vida. No lo entenderé nunca en ninguna parte, obviamente, pero especialmente en Aragón, que, repito, ha sido una tierra que ha dado muchos trabajadores y trabajadores migrantes. ese tipo de comentarios de verdad son increíbles. Pero, en fin, son los tiempos que vivimos, está claro. Sandro, yo también quería comentar, claro, la política del gobierno de Aragón, ojo, no digo que el anterior gobierno de Lambán no hiciese lo mismo, que también, pero ahora ya con más crudeza, ya el gobierno de Jorge Azcón no se corta y está apostando por el macronegocio granjero agrícola a lo bestia, a lo salvaje. O sea que incluso la propia política actual del gobierno de Jorge Azcón tampoco ayuda precisamente a la solución de los trabajadores temporeros con este casi vía libre a las macrogranjas y a las macroexplotaciones agrícolas. Correcto, sí. No, no, no ayuda para nada, no ayuda para nada. De hecho, ellos lo que están planteando es eso, que vengan grupos grandes que se beneficien y ya está, acabar con la explotación familiar y ya está, no, no hay más. Eso es así. Por intereses partidistas, por intereses personales, pues así, así está siendo. De hecho, las explotaciones pequeñas y la agricultura familiar va a acabar desapareciendo a la larga, porque no tiene viabilidad. Está claro. Pepe. Frente a lo ya del campo, está todo dicho. ¿Qué más decir aquí? Pues vamos a hablar de la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, para meter leña, más leña al fuego ya de esta cuestión, ya que tenemos a Sandro, que además nunca se corta un pelo y dice siempre lo que piensa, pues vamos a tocar otros temas laborales, si a Sandro no le importa. No, mira, referente a la reducción de jornada laboral. No, no se va a aprobar en España, está clarísimo, porque no hay fuerza parlamentaria. De hecho, está clarísimo y quien lo va a impedir va a ser la gente de Junts. O sea, lo digo claro y así. Sí, yo también pienso lo mismo. Yo el otro Vamos. día escuchaba unas declaraciones de Miren Nogueras que yo me echaba las manos a la cabeza. Yo me echaba las manos a la cabeza, porque bueno, esta persona además tiene un desconocimiento de la realidad que es tremendo, porque tanto presumir de catalanidad y no sé qué, y no sabe lo que es, no, es que no sabe lo que está pasando en Cataluña, ¿vale? Porque ella dice, es que el gobierno español lo que se está plegando a los intereses de los sindicatos españoles. Y digo, hombre, digo, que se está plegando a los intereses de los sindicatos españoles. Digo, a ver, señora, digo, en Cataluña, la fuerza más votada por los trabajadores catalanes, en general, digo, es Comisiones Obreras, quieras o no. Quieras o no, a mí no me gusta tampoco, ¿eh? Yo preferiría que ganara las elecciones sindicales. Yo soy de la CGT y siempre lo fui, ¿no? Pero la realidad es la que es. ¿Y hay algún sindicato catalán de marco catalán y exclusivamente catalán? ¿Lo hay? No. Entonces, ¿para qué me estás diciendo que se está plegando los intereses del? Como si, bueno, como si yo estoy haciendo concesiones a España, ¿no? Y dices, pero bueno, dices, hija, demuestras un desconocimiento de la realidad que es tremendo. Y lo dejó bien claro, ¿eh? O sea, estos no se van a bajar de la burra, estos van a votar con la derecha y la extrema derecha, van a votar que será todo igual. Eso yo lo tengo clarísimo. Pero porque Bueno, obedecen a los intereses que obedecen, o sea, no, no hay más. Esta es empresa del textil, ¿eh? pero Yolanda Díaz está convencida de que se va a aprobar la jornada laboral, la reducción. No, Yolanda Díaz, yo es que creo que Yolanda Díaz no va a llegar a aprobar la reducción. Aunque se votara en el Parlamento, yo creo que para cuando se vote no va a llegar. Pero yo creo No, que, y esta es su opinión personal, no, no creo que porque la la mate nadie, sino supervivencia. porque. Creo que la supervivencia política de Yolanda Díaz va a depender muy mucho de que se apruebe o no el proyecto de reducción de jornada laboral, porque evidentemente sí es verdad que es un proyecto que lógicamente beneficia a toda la clase trabajadora, porque obviamente una reducción de jornada laboral siempre es bien recibida. Lo que yo no comprendo es cómo hay grupos, de la derecha no hablo, pero, por ejemplo, la derecha catalana, como diría nuestro amigo Gabriel Rufián, la derecha catalana es capaz de ir en contra también de los trabajadores y trabajadoras que les vota a la derecha Sí, catalana. Esto es lo increíble y lo surrealista. porque sí que es verdad que yo siempre lo digo, a la gente tiene una base social de gente trabajadora, ¿eh? Eso es lo que yo siempre digo. Lo que pasa que a nivel de tú, si ves las encuestas electorales en Cataluña, no, no pierden, ¿eh? O sea, que al final esa gente que los vota los sigue votando. No, es peor, sube Alianza Catalana, Sí, que es aún eso peor. es. Sube, y yo el otro día lo comentaba aquí en casa, que yo tengo muchísima preocupación, con el tema. Porque además, si escuchas las conversaciones de la gente, uf, da pánico, ¿eh? Si tienes que coges el Segre, por ejemplo, el diario de Mastila de Lleida, y tú lees los comentarios de la gente a las noticias referentes a inmigración. Y yo hace como 3 o 4 días que estoy apartado porque no, porque me ponen muy, muy mal los comentarios de la gente. O sea, ya no solo por la preocupación, sino porque me produce mucha tristeza. Gente, además, que no, que dices, no, son gente que te está poniendo un comentario en catalán, cargando durísimamente contra la inmigración, con tintes racistas, xenófobos y tal. Dice este tío. No es de la ultraderecha española o españolista, este tío es de esta parte. ¿Qué pasa? Que se pasó alianza. Muy preocupante. Pero Muy es que la preocupante. ultraderecha siempre será ultraderecha, pongo una estelada u otra bandera, Sí, es pero que me refiero a que ultraderecha. dentro del nacionalismo catalán está habiendo giro a posturas de extrema derecha y a mí me preocupa bastante porque yo en Cataluña esto no lo había visto tan claro nunca. Y yo, mira que yo conozco muy bien la realidad catalana, porque me muevo otros días a Cataluña. Pero Y me, nunca había visto lo que estoy viendo. tú sabes que la frustración es el caldo de cultivo del fascismo. Sí, bueno, completamente. Y Cataluña, te digo yo, que nos va a dar una sorpresa, ¿eh? Por eso se dice, pero desagradable, además. Muy desagradable. Sí, muy desagradable. Qué Ojalá mundo me tan equivoque, ¿eh? bonito nos está quedando. Oye, es Andrews, y ya luego le paso a Pepe porque quiere preguntar algo que no quiero acaparar, pero tú que eres un activista de izquierdas de siempre, de toda la vida, que no hay que pedirte el carnet de izquierdas porque es que lo has mamado desde niño y desde tu cuna asturiana. ¿Qué estamos haciendo mal la gente de izquierda, la gente progresista, para que el fascismo esté subiendo tanto? Esto es una pregunta que a ti sí debo de hacértela porque repito, tú has mamado la lucha obrera desde chaval y sabes lo que es esto. Pues es muy fácil, es muy fácil. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, ya que hablas de Asturias, te voy a poner un ejemplo. Mira, en Asturias está subiendo la extrema derecha y la derecha, que en Asturias yo tengo clarísimo que las próximas elecciones las va a ganar el Partido Popular. Va a pasar más o menos como pasó en Andalucía, ¿vale? Un feudo tradicional socialista. Yo tengo clarísimo que las próximas elecciones va a caer, ¿vale? Yo te digo yo soy originario de la cuenca minera. ¿Vale? La cuenca minera con una tradición sindical brutal. Bueno, pues estos señores han vendido, nos han vendido. Estos señores nos han vendido, ¿vale? Firmando prejubilaciones, firmando cierres de empresas. ¿Qué pasa? La gente joven de hoy, tú, pues al final, ¿qué te dice? Bueno, pues estos son todos iguales, porque tal, porque cual, porque hay una especie de desafección política, sindical, pues la gente está girando hacia la extrema derecha. Quiero decir, cuando tú haces la misma política desde el progresismo que hicieras desde la derecha, al final la gente gira a la derecha. Pero eso allí y en todos lados. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque no estamos convenciendo a la gente humilde. ¿Cómo puede ser que un tío que esté trabajando 20 horas votea? ¿Cómo puede ser? Claro. Y luego porque ve al que está igual o peor, el enemigo. ¿Tú te harías cruces en Fraga, por ejemplo? Yo estuve en muchas elecciones de interventor en los colegios electorales y las últimas dos elecciones, en los colegios de la zona del casco histórico donde vive la gente más humilde, más pobre, gente que está al borde de la subsistencia, arrasa el Partido Popular y Vox. Y sin embargo, en la zona más, digamos, de más poder adquisitivo tal, hay meses que te gana el PSOE, o incluso hasta que el porcentaje más alto de Izquierda Unida, por ejemplo, en las últimas elecciones que se presentó, fue una mesa electoral de la zona de, digamos, de más poder adquisitivo. ¿Cómo lo comes? Pero eso no solo ocurre en Fraga, o No, sea, no, yo te pongo el ejemplo que sé, yo no sé en porque Zaragoza porque yo nunca estuve en un también colegio electoral en Zaragoza. estuve pues por SEC en un colegio electoral y en el casco histórico de Zaragoza, que es un barrio migrante, es un barrio multicultural, un barrio, pues, de gente vulnerable, Y las Gana el PP, ¿eh? papeletas, exactamente, ganó el PP con muchos votos de voz. O sea, y otro barrio que también es obrero, San José, ganó el PP. Me decía un conocido de Vallecas hace poco, hace una semana o dos, dice si es que en Vallecas ganó el Partido Popular. Digo, qué triste, ¿no? Que en Vallecas ganó el Partido Popular. Digo, estáis perdiendo fuerza. Dice, oh. Dice, oye, ¿tú sabes quién vota en Vallecas al PP y a Vox? Digo, bueno, los de Vallecas. Dice, no. Dice, la gente migrante. Dice, la gente migrante en Valle, dice, vota al PP y a Vox. Digo, vale, muy bien, muy bien. Es un poco el fenómeno que pasó con Trump. Que le votó la gente migrante latina. O sí. sea, la gente que más odia a Trump en el mundo fueron los que votaron a Trump y los que, en el fondo, sí. decidieron en muchos estados el vuelco, independientemente de que la campaña demócrata fue un desastre, pero muchísimo voto migrante latino. Y que encima migrantes latinos que no quieren que haya más migrantes latinos. Sí. O sea, que es que hemos caído en tal individualismo global que sí, yo he entrado, pero ahora tú te jodes. Y sí, eres igual que yo, pero tú te jodes. Hemos llegado a eso. Sí, mira, yo mira, lo que siempre lo recuerdo, ¿eh? Una de las cosas que más me impactó fue una vez en Alcolea de Cinca, hablando con un chaval marroquí. Me decía que el problema de España era que entraba mucha gente por las fronteras. Y yo estaba mirando así y decía. Y dije, oye, pero perdona, digo, ¿tú cómo entraste? Dice. Estaba el marroquí. Sí, dice, no, dice, yo entré por la frontera. Digo, entonces, digo, ¿cuál es el problema? Dice, no, no, dice, claro, es que como sigue entrando gente por la frontera de Melilla y tal, dice, aquí al final, dice, no, no, no se nos van a llevar el trabajo, se nos van a llevar no sé qué. Digo, ya, digo, pero ¿y tú cómo entraste? Digo, tú entrarías como nosotros, ¿no? Digo, entonces, ¿qué problema es? Digo, bueno, lo tengo grabado, que me quedé con la cara del chaval, que yo creo que si lo veo por la calle lo conozco todavía, porque te estoy hablando de hace 3 o 4 años, ¿eh? Yo estaba ahí en Alcolea de Cinca, ahí tomando Coca-Cola en una terraza, y bueno, estaban unos chavales marroquíes, y yo estaba oyendo la conversación, y digo, pero bueno, esta gente, digo, estos no. Y entré, ¿no? Entré en la conversación, digo, pero a ver, no, sí, es que el problema de este país, dice, claro, dice, no, no, como siga entrando gente por la frontera, seguirá aumentando el paro, por no sé qué, digo, hombre, pero, digo, ¿y tú? Digo, pero tú no consideras a esta gente como amigos, tú como gente. Digo, tienen derecho como tú. Digo, tú no tienes derecho. Dice, sí. Dice, digo, ¿y los otros? También, ¿no? Dice, no, no, no. Porque... Bueno, no te extrañe que esta persona vote a Vox, ¿eh? O no, no. PP, y lo que voy a decir, yo creo que tanto tú como Pepe vais a estar de acuerdo en lo que voy a decir. Esto es el problema del sistema, que reparte migajas entre las personas en pobreza, sí. Y hace que las personas en pobreza se den de hostias por esas pocas migajas. Sí. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Pues no sé si Pepe quiere poner el broche final a esta charla entre amigos que hemos tenido hoy. ¿Cómo que despida yo? Pues Andrew, de verdad que ha sido un placer como siempre tenerte aquí. Es verdad que hacía muchísimo tiempo que no te teníamos y esperamos contar contigo más veces en el futuro en nuestra casa, que es también tu casa con la casa en la mochila. Pero... Un placer, como siempre. Que hay poca gente que dé voz a los sin voz, ¿eh? Ya bueno, hacía tiempo que no te teníamos con nosotros, pero siempre te seguimos. El programa por la casa, como chile, sigue tus movimientos siempre, Sandro. Sí. Y la extrema derecha también. también te sigue. También, me parece que nos sigue un poco a todos. Tú eres uno de los señalados en Fraga. Sí. Yo, vamos, como estos de un golpe de estado, ya estoy en el Pirineo ya, pasando la frontera. Bueno, a no ser que en Francia sea peor todavía, nos devuelvan para acá, que también puede ser. Bueno, muchísimas no metemos gracias, la bicha. Vale, venga. Gracias, Sandro, un placer. Venga, saludos, adiós. Sí.